Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros. ¡El apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. Veo el cielo oscuro, me subo al muro, lo derribo sin ojuno, pues quiero ver aquello que nos pudo. No me violentes que me sulfuro, por no hay futuro, mi rabia metida a presión en un cubo. Y resulto tranquilo con mis puros, y no dudo si casa la bestia del zulo. Vale tío, yo me oculto, pero tú te disfrazas con disimulo. Y yo no quiero seguir haciendo de mulo, para gente que desea no mover su culo. Astutos idiotas que viven a nuestra costa, la peor droga es el dinero, no la coca. Y yo no tengo ninguna de las dos cosas. Lo siento hermosa, una rosa rodeada de babosas. No la cojas, lleva espinas que cortan. Respeta aquello que creó la naturaleza. Nosotros formamos parte de la maleza que deteriora el planeta. Ya dimos la alerta, los muertos quieren levantar la cabeza para ver si su vida mereció la pena. Las almas de tristeza se queman y los corazones se convierten en piedra. Pues agarra el cincel y golpea la maceta, que queremos hacerle una grieta. El Caín de Pecó Producciones con el control selecta. Sigo cultivando, labrando, entre el fango ando dando saltos y no paro hasta ver grandes prados. Me relajas, si me habla de sol y playa, pero mis ojos se enfocan detrás de la valla. A ver qué pasa, personas quemándose en la brasa, mientras sigamos soplando, eso no se apaga. El patrón saca su vara, si te toca te convierte en rana, y tú sigues bebiendo de su caña. Hermano, hermana, vamos, que algo nos falta, algo nos separa, algo que está frío y congela tu mirada. El apocalipsis ya está en marcha y está solo en la cancha. Más lluvia ácida, más ciudad de vacías y personas sin ciudad donde poder hacer su vida. Y tú quejándote que no te pusieron sal en la comida, cambias de punto de vista cuando te pasan a ti las movidas. Dejas de verlo como en una película, pues la realidad es mucho más jodida. Pues al final no hay letras, sino muerte segura. La de peca también supura, pero de heridas que solo el tiempo cura. No puedes ser la mujer de tu vida, porque tiene que ser la mujer de la suya. Son frases en la calle escritas que ahora tú escuchas en tu habitación. Pues todos los problemas no tienen solución, tienen alternativas, la de pecar en su línea, cada uno con su vida y tú a la tuya. Hermanos, levantemos las manos y que vean que estamos hartos. Ey, la cámara sigue grabando, ¿no veis que estamos aguantando el peso por exceso de unos cuantos que se creen rey? Ey, ey, ¿eso es lo que creéis? ¿Que así me venceréis? Pues no podéis, porque yo ya estoy muerto. Sí, ya estoy muerto.